Ah, ¿no eras no, vos? No, yo voy a leer algo nomás. No, ah, no, filosofía. Chicos, no. Me confundí el programa. ¿Este no es un programa de filosofía? Filofalsía. No. Bueno, está bien. Vamos a charlar un montón de todas las cosas que están pasando, que estuvieron pasando, y vamos a hablar del tema más importante de esta semana, que es la F1. ¿Cuál es? Fórmula 1. F1 es el botoncito de la compu. Vamos a defender a Colapinto. Y si bien... Sí, chicos, lo están matando. Tengámosle piedad. Pobre chico. Pobrecito, es chiquito, es talentoso, es todo. Estuve tratando de informarme a raíz de las charlas que tuvimos la semana pasada sobre la Fórmula 1. Estuve ahí tratando de... No empatizo del todo. Gustan las carreras de Fitito, por ejemplo, eso sí. Me parece simpático y todo. Está buena. Me parece artesanal, ¿viste? Las de Citroën, ¿no las viste? Ay, son una ternura. Yo estuve... viendo la carrera, obviamente una carrera accidentadísima, hubo choques, se fueron los mejores de Hamilton, mi amor. ¿Qué le pasó a Hamilton? Y hace una curva, fue muy abierto, estaba húmedo sobre la pintura, cruzó el pianito, chao, se te fue el auto, amigo, nos vimos. Ese es mi resumen. Me llega a escuchar alguien que sabe mucho y dice, pobrecita, pim, pam, la piba. Pero te haces la imagen, ¿eh? Venía bien. Pisteando como un campeón, de repente mojadito, flum, se le fue. Claro, pista, creo que fue en la vuelta 42, me parece. No, antes, en la 42 fue el otro. ¿Cuántas vueltas? Bueno, esto lo vamos a hablar en un rato. Esto lo vamos a hablar, chicos. Ayer un señor me dijo, ¿me puedes explicar qué significan algunos términos? Le vamos a hacer un resumen de los términos, pero también preguntó. F1 para principiantes. F1 para principiantes. Hay un canal que se llama F1 Kids. Está muy bueno y les explica a los nenes cómo son las carreras, cómo se preparan los autos. ¿Cómo me tendrías que explicar a mí? Que sí, yo explico así porque yo entiendo así también. Yo cuando algo no entiendo a alguien le digo, explícame si tuviera 7. Y yo ahí al toque te agarro. Así que vamos a estar acá en estos miércoles dando clases. La semana que viene Leo va a dar clase de volei. Bien. Así que ponete a estudiar. Sí. En radio, radial, va a estar bueno. A vos te toca rugby. Perfecto. Y vamos a ir haciendo cada semana un deporte en profundidad. Me encanta. Para principiantes. Volei para principiantes. Volei para principiantes. Handball para principiantes. Fútbol para principiantes. Claro. Por ejemplo, viste que hay términos que no los entendemos todos. Yo traje mis apuntes acá, ven. Y podemos inventar otros deportes, por ejemplo. Se pueden hacer fusiones, chicos. Rugby patín. Rugby patín. ¿Cómo que se llama el... ese que es fútbol... Fútbol pero tenis. Fútbol tenis. Fútbol tenis. Hay un fútbol que se juega con una las personas metidas adentro de una pelota inflada gigante. Ay, sí, lo vi. Y eso, tipo muy divertido. Me encantaría poder jugar a eso. Yo tengo un problemita con esas pelotitas que me siento que me da un poco de claustrofobia. Falta, sí. O me siento un hámster. Son dos cosas que me hacen muy mal. Es rarísimo ver las patitas solamente. Una porque vez ni en las el manos equipo, pobre, subí, hice dos vueltitas. ¡Sácame! Poco. No, me hace mal. Hay que hacerlo en invierno, porque en verano me imagino... La regalo, al rayo del sol. Calorcito. Yo pensé también, porque yo veía a Pato que alquilaba las pelotas en el Quilpo, que entraba y las secaba el sudor humano ahí adentro. Un espanto, ¿no? No. Humanitos al vapor. Humanitos al vapor, me gusta. Igual es una buena tener una pelota de esa, querés tomarte unos matecitos tranquilos en el río, meter los nenes, jueguen con la pelotita. Tiene su lado bueno. 10:13 de la mañana, ¿tienen algo más que agregar, compañeros, a este saludo matutino? Sí, pueden... pueden sí, mandarnos mensajes. Pueden pedir temas. 3549-525153. Y el miércoles es así. Vos pedís un tema, lo dedicas. Exacto. Yo voy a dedicarle un tema a alguien en un momento que... para ella, especial. Yo también voy a dedicar un tema. Vamos, este grupo me encanta. Así que si estás en tu casa del otro lado y querés escuchar un tema, no sé, de Hugo del Carril. Lo que sea. Y dedicárselo a un chico que te chapaste en el 1600 y... le mandas un mensajito. Capaz que sos chiquita, más moderno y le querés dedicar un tema al chico que te gusta. Bien. Hay mensajes para otras vidas, ¿viste? También, porque hay reencarnación, entonces en el 545 yo también le puedo quiero enviarle un mensaje al creador del universo y decirle que yo siento que ya pagué mi karma. Que la próxima vida me retirarte. Toca plata, pileta, yates, cosas que yo siento que vengo en un hace rato. Ojo que eso puede ser más traumático que estar acá en San Marcos viviendo tranqui. Pago por el trauma. ¿Pagás por el trauma? Una vida de trauma y derroche me vendría muy bien. Bueno, está bien. Es más, y ahí agarras karma de vuelta, ojo, ¿eh? Bueno. Y volvés. Y volvés. Pero siempre volver a ser millo, chico. Está bien. Y sí, yo no soy justo la más espiritual. No, necesito dinero en este momento. Y hablando, no. Creo que todos estamos en eso. Estamos crocantes, ¿no? Metés la mano al bolsillo y se te seca. Tenés que yo no tengo ni pelusa ya. Creo que la saqué para hacer papel maché, no sé. No tengo nada en el bolsillo. Si querés colaborar con esta radio, que también está al límite de quedar crocante también, y si te gusta este proyecto, bancas lo que hacemos y le tenés así fe a este medio. ¿A dónde puedo mandar todos mis millones? Lo podés mandar a Garabato Comunitaria de Banco Credit Cop, y no hace falta desear millones, capaz que tenés mil. Te sobran 2000 de un vueltito. Decía, bueno, los chicos, un alfajorcito, necesitamos pagar muchas cosas, la luz básicamente, que es lo fundamental para que porque nos comuniquemos. Sí, pagamos la luz para todos aquellos que dicen que no. Nadie le había dicho nada. Ellas se pelean con el viento. Buscaba enemigos donde no había. Tenemos muchos gastos fijos, la verdad, así que, y también vamos a estar contándote que no todo es crocantes en esta radio, que a pesar de todo, nos gusta festejar, nos gusta reunirnos, nos gusta mirarnos a la cara, abrazarnos y compartir, así que estamos haciendo una festichola, porque también creemos que nos hace falta una eso. Buena fiesta. Juntarnos, abrazarnos, reírnos. Transpirar melodías, lo que se dice, ¿no? Transpirar ritmo, transpirar melodías. Parece que escribieras vos. Tirás una frase, es que mira, me matás de amor. Tal cual. Queremos transpirar melodías. ¿Qué mejor lugar que la Festi Garabato? ¿Qué mejor lugar que la Festi Garabato? Que va a ser el día 20 de septiembre. Nos anticipamos un poquito de la primavera. ¿Para qué vos agarrás la primavera con todo? De desacados vamos a bailar hasta Duki. Desde el invierno se llega a la primavera. Así, ¿no? Porque el 20 al 21 vamos a estar ahí hasta las 5 de la mañana. Nosotros nos anticipamos a todo, ¿entendés? A todo, como dice mi amigo Nicolás González. Cuando el resto compró las uvas, nosotros estamos resaca. Así que la primavera es el 20. Para mí arrancó el primero. Bueno, ya arrancó la primavera. Ya arrancó, chicos. Sí. Ya arrancó la primavera. Decretado. Hecho está. Bueno, cumplimos 15 años. 15 años. O sea, vos se te callaron una sota. Yo cumplo 18. Cumplimos 15 años. ¿Y hay vestido de baile para bailar vals? ¿Va a haber vals? Va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Entrega de premios. Wow. Sorteos. Yo tengo mi vestido de 15, ya música. No creo entrar, me lo puedo poner sin que cierre la espalda. Ahí estaría buenísimo. Me pongo un saquito. Que estemos todos con vestidos de 15. Sería hermoso, sería ¿eh? Sería hermoso. El mío era muy largo, tenía mi niñera que yo me sentía una dama antigua. No tuve cumpleaños de 15. Me iba a ir a Disney, pero pasaron cosas. Bueno. Menos mal. Sí, hubiera estado bueno igual, pero pasaron cosas. Bueno, yo no, tú sí tuve una re fiesta, me encantó, la pensé, la organicé y la disfruté un montón. ¿Qué época es esa de ir a las fiestas de 15, qué no? Loco. De que yo me acuerdo que muchas te invitaban y muchas no. Y cómo caer era, ¿no? El tema, ¿no? Claro, encima. Sí. Es esa. Encima acá entrar? En el pueblo que te conocen todos, no podías zafar. Ahora yo creo que la pilotean más si no los invitan. Es como, bueno, ya sí. Listo, hay otro grupete, ¿no? Sí, uno. Bueno. Igual ahora, pero antes era lo invitación. Único que pasaba ese fin de, no había, claro. No estaba ni el chulo. Se me cayó el DNI, ¿no? No estaba ni Pueblo Límite, ni el chulo. Pueblo Límite, sí, sí. Era todo monte. Hubo una época en que San Marcos Sierra tenía tres boliches, chicos. Wow, qué loco. Pueblo Límite, Ruiseñor y el chulo. Bueno, tres personas en cada uno. ¿Tres boliches? Sí. Donde está la panadería era Pueblo Límite, donde está el polirrubro de Carmela era sí. Ruiseñor, que era de Beto, todos ahí de la encima. Rosadita, y el chulo donde está ahora el jardín. ¿Qué jardín? ¿Allá? Acá, el jardín, el rincón, pobrecito, la señora. Ah, todo medio ahí. Claro, yo me acuerdo cuando el chulo era, o sea, comías... Y a las 12, o sea, vos comías y estaba la bola de boliche arriba tuyo, cuesta, digamos. Claro. Entonces a las 12 ya medio que empezaban a correr las sillas, las mesas. Y algo, y la gente que quedaba comiendo a los costaditos, me entríamos cayendo todo. De repente empezaba el baile y había uno con una pata muslo masticándola, claro. Digamos. También estaba bueno si te comprabas algo, una, no sé, una birrita entre cuatro y no pagás la entrada. Yo me acuerdo que hacíamos eso. Mirá vos. Y ya te quedabas. Pero no era las estrategias gratis. Nunca, jamás en la vida el chulo. Solo en el nombre de la banda, digamos. Claro. Pueblo Límite salió un peso, yo me acuerdo, y no teníamos ese peso y nos trepábamos el portón y entrábamos por el patio. Ay, qué humildad. Qué rata. No. Y aparte se daban cuenta, porque éramos cuatro los que estábamos ahí. Entonces, era... Y no me acuerdo el nombre de él y te decía, oh, ya se entraron por el portón, iba y acomodaba una parra que había, que la hacíamos pasen pelota. Por la puerta, chicos. Y en cambio Beto no cobraba entrada, Beto te dejaba entrar. Pero el de Beto iban como gente más grande. Te hacía la yapita más el Beto, sí. Te hacía el descuentito. De ahí empezaba lo del descuentito. Qué grande el Beto. 10:20 de la mañana, arrancamos esta mañana. Primero, principal, respira. Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el Río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los señoritas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. La jefa con el pretty boy. Maluma, bebé. Bebé, qué linda te ves con esos labios pintados. Me vuelve loco esa curva que mueve. Esa lloria a mí me tiene enviciado. Rompe corazón. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de ejecutar el espionaje ilegal más peligroso de la historia. Continúa creciendo el escándalo por la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, involucrada en un presunto circuito de coimas y retornos, donde también aparece el apellido Menem. Ayer martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un video en sus cuentas digitales en que denunció una operación de espionaje ilegal desarrollada en contra del gobierno nacional. ¡Ay, chicos! Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral, dijo la ministra. Pues, ay, señora. Siempre es culpa de los cucas. Siempre. Mal. O sea, no están en el poder y no están, no tienen absolutamente nada que ver. No hay ningún audio cuca y son los cucas. A mí lo que más miedo me da siempre es la culpa es del otro. La expresión de su cara en el video. No la vi, deben estar todos como locos. No, tremendo. Bueno, y en sintonía con lo que estaba contando la negra, investigan al juez federal Patricio Maraniello por maltrato, acoso sexual y laboral, nada más y nada menos. El Consejo de la Magistratura avanzó en la investigación contra el juez civil comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la justicia nacional. La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita 6 expedientes en su contra. O sea, esta es la persona que dijo que no pueden circular más audios de Karina Milei. Y resolvieron notificarlo formalmente de las acusaciones recibidas. La denuncia más grave es de una empleada que declaró que a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, el juez la hostigó para encontrarse fuera del ámbito laboral. La mujer relató que tras acceder a una salida por temor a perder su trabajo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevó a medicarse y a tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la unidad de bienestar laboral. El caso llegó a la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería llegar a una instancia de acción penal. Así que, bueno, acuérdense de este nombre, Alejandro Patricio Maraniello, que tiene 6 expedientes abiertos en su contra. Y vieron que son las es el cierre de las elecciones, ¿no? Se viene, sí, este fin de semana, en Buenos Aires. Exactamente. Y Kicillof les pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen a repudiar al presidente, porque el presidente va a cerrar en Moreno, justamente, que es un lugar picante. Tal cual. Dice Kicillof: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia. El mandatario bonaerense dijo que la Casa Rosada eligió cerrar su campaña en un lugar que no está preparado y con un acto organizado por personajes con más prontuario delictivo que experiencia política. Ratificó que la provincia hará el operativo de seguridad que ordene Casa Militar y dejó un mensaje para la gente de la zona. El verdadero modo de expresar el enojo no es con gritos ni con piedras, es con votos el domingo, dice Kicillof. Llaman a defender la ley de discapacidad y reclaman el compromiso de los senadores. El sector de discapacidad vuelve a movilizarse mañana jueves en las plazas de todo el país para defender la ley de emergencia y reclamar el compromiso de las y los senadores. Mientras se suman denuncias por la supuesta trama de coimas vinculadas a los funcionarios de la ANDIS y Karina Milei, personas con discapacidad, familias y prestadores exigen respuestas del Ejecutivo en medio de un brutal desmantelamiento. En Córdoba, la concentración va a ser mañana en la Plaza San Martín a las 12 en el marco de un paro de 24 horas. El compromiso del Congreso es urgente, la emergencia ya está instalada en la vida cotidiana de miles de personas, que sea ley ya, dice el comunicado compartido en el sector. Pues bueno. No se te escucha. Se me fue la cortina, ahí está, había ido a... Para que vuelva a poner la cortina. Ahí va de nuevo. Bueno, en los primeros 6 meses del año se cometieron al menos 100 crímenes de odio, según el informe semestral del 2025 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. La violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina alcanzó cifras alarmantes. Entre enero y junio de este año se registraron 102 crímenes de odio, un 70% más que en el mismo periodo, pero del año anterior, o sea, del 2024. El dato más preocupante es que casi el 65% de los ataques fueron cometidos por agentes estatales, principalmente por fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones. Las mujeres trans son las más vulneradas, concentran más del 70% de los casos registrados. La mayoría de las violencias se ejercieron con golpes, puñaladas, balazos, asfixias, abuso sexual y otras agresiones directas. Estos hechos no son aislados, son una consecuencia de un discurso estigmatizante y del desmantelamiento de políticas de inclusión que habilitan el odio. Cuando el Estado legitima la discriminación, la violencia obviamente se multiplica. Frente a este panorama, organizaciones LGBT+ reclaman una ley nacional contra la discriminación y que la justicia reconozca estos ataques como lo que son, crímenes de odio. Y mientras la comunidad siente todas esas tremendas agresiones, Milei sigue en el plan victimización. Ay, el presidente le concedió una entrevista a Luis Sarkozy, que es hijo del ex primer mandatario francés, en la que repitió el libreto del gobierno de denunciar operaciones y ataques en el marco de la campaña electoral. El kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de Hernán Cortés, que es la de quemar las naves, es a todo o nada, dijo Milei. En esa línea lanzó que esa supuesta estrategia implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme. O, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme. Wow. Tremendo lo que dice Milei. Y repitió la idea de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Si logra un buen resultado en las elecciones bonaerenses de este 7 de septiembre y en las nacionales de octubre, empezaría a aplicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina que nos haga potencia nuevamente, auguró. ¿Dónde vive este muchacho? Uf, qué fuerte. Hablando también de declaraciones fuertes, recién cuando estaba leyendo la noticia de Patricia Bullrich se me cerró la página. En el comunicado que ella subió a sus redes, también se acordó de Santiago Maldonado y fue tremendo lo que dijo. Se los voy a leer porque es... Yo digo, esta gente, ¿no?, que habla de es víctima. Las agresiones víctima que hacen, es escuchar, tremendo. Pero escuchá esto, lo que dijo Patricia Bullrich. Esto ya lo viví con Santiago Maldonado. A 2 meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, inventaron testigos, inventaron una historia entera para destruir al gobierno y muchos repitieron esas mentiras sin chequear nada. De todas maneras, cuando dijo esto no puso ni exhibió una sola prueba para sustentar esa hipótesis que viene diciendo hace un montón. Es tremendo, chicos. El nivel de caradurez que tiene, yo digo, deben ser muy buenos jugadores de truco, ¿no? Esta deben gente, ser. Porque sus... por abajo de la mesa te hacen de todo, ¿eh? Hablando de gente muy caradura, trabajadores repudiaron despidos durante una visita de Villarruel en una fábrica de neumáticos. Ellos como si nada. Ayer, en la planta de FATE, por el Día de la Industria, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, Sutna, le entregó en mano un comunicado en el que cuestiona duramente la política económica del gobierno y la habilitación de importaciones, que según advierten está siendo utilizada por las patronales para despedir trabajadores, imponer rebajas salariales y flexibilizar convenios colectivos. El secretario general del SUNDA, Alejandro Crespo, sostuvo que el gobierno ataca deliberadamente a los puestos de trabajo en Argentina y advirtió que el gremio no aceptará retrocesos en materia laboral. El sindicato recordó que FATE, al igual que otras grandes empresas del sector, redujo su producción a la mitad y reorientó inversiones hacia actividades de baja mano de obra o especulación financiera, mientras Bridgestone y Pirelli reemplazaron la producción nacional con cubiertas importadas. Tremendo. Jorge Rial y Mauro Federico expusieron en el Congreso por la libertad de expresión. Los periodistas estuvieron tras la orden de allanamientos que mandó Patricia Bullrich en el marco de la medida cautelar, que prohíbe difundir los audios de la secretaria general de la Nación, Karina Milei. Ambos concurrieron de manera autoconvocada para denunciar las acciones del gobierno de Javier Milei, que según señalaron buscan silenciar a la prensa. Fueron recibidos por diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Jorge Rial expresó su preocupación por las presiones sufridas. Nunca lo viví en mi vida. El viernes me apareció un falcón estacionado en la puerta de mi casa. Veo que tengo vecinos coleccionistas o represores. Por su parte, Mauro Federico afirmó que nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar. Soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos. Así que Jorge Rial y Mauro Federico estuvieron en el Congreso. La ministra de Seguridad fue denunciada por el delito de abuso de autoridad por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa. Esto es tremendo. Y mientras sucede todo eso, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? El gobierno venderá divisas vía el Tesoro atemorizado por la escalada del dólar. Titula la página 12, la segunda muerte del plan Milei Caputo. Luego de haberle cedido en marzo el programa al Fondo Monetario Internacional, ahora dinamitaron el acuerdo de flotación entre bandas para intentar frenar una corrida antes de las elecciones. Para proteger políticamente a Caputo, el ideólogo de la intervención, Kirno le puso la cara al anuncio. El mercado condenó el miedo y la inseguridad oficial. Entonces, el riesgo país subió a 920 puntos. De vuelta a hablar del riesgo país, ¿se acuerdan? Es verdad, ya no se habla tanto del riesgo país. En el 2001, o 2000, 2001, ¿se hablaba mucho? Sí, 2000, 2001. Todos los días, todo el tiempo. Todos los días. Sí. Bueno, acabamos con una noticia local. La Cooperativa de Luz informó que mañana jueves 4 de septiembre de 13 a 6:30 horas habrá un corte total programado por cambio de postación a la altura del Hotel San Marcos y colocación de seccionadores de PEC y van a trabajar en la zona del dique. Así que recordemos, mañana de 13 a 16:30 aproximadamente se duerme la siesta. ¿Mañana de nuevo hay corte? Sí, señora. Bien. La última noticia que vamos a dar es una noticia que la vamos a estar repitiendo lo más que se pueda. Recordemos que empezó esta época del año con mejor caudal de agua, nos comunica la gente de obras públicas y lo que va a reducir la capacidad de suministro. Se solicita a los vecinos y vecinas hacer uso responsable y solidario del recurso, recordando que el agua de la red es potable y está destinada al consumo humano, por lo tanto no debe utilizarse para riego, lavado de veredas, vehículos ni otros usos. Yo creo que esto lo voy a tomar como personal la aposta porque ya vi varias personas llenando piletas, regando, lavando autos. Chicos, empieza el calor, pero tenemos que cuidar el agua muchísimo porque después sufrimos mucho las consecuencias. Bueno. Yo tengo una que me llamó la atención, es internacional, una noticia internacional. Bueno. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para el que no sepa, que vive en un termo y que hace lo bien que hace, compartió un video de un ataque de las fuerzas de Estados Unidos a una lancha venezolana en el Mar Caribe. El gobierno de Venezuela respondió acusando a Estados Unidos de utilizar inteligencia artificial para crear el video que fue difundido por Trump en sus redes. Estados Unidos utilizó la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un ataque letal dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de la Aragua. El presidente Donald Trump compartió las imágenes del misil que destrozó la barcaza y dijo que la operación dejó a 11 supuestos narcoterroristas eliminados. Dijo Trump que navegaban en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a Estados Unidos. El gobierno de Venezuela puso en duda la veracidad del video y planteó que Estados Unidos utilizó inteligencia artificial para crearlo. El titular de la comunicación, Freddy Núñez, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mentirle a Trump sobre lo ocurrido en el Mar Caribe. Bueno, combatiendo el narcotráfico con todo. Wow. Pero yo no había escuchado, hacía mucho que no escuchaba que una lancha venezolana fuera volteada por la armada yanqui, es wow. Un montón, ¿no? Tremendo, tremendo. Vamos a salir de este momento de noticias que nos deja medio por abajo, dedicando el primer tema del me día. Me encanta, vamos a para ver, arriba porque esto si no... Yo lo voy a dedicar a Silvana Paredes, que quiero que en este momento empiece a correr las cosas de su casa, haga un lugarcito, así como ella sabe, mi compañera de baile, porque ahora bailamos juntas. Le voy a dedicar un la tema... otra vez había mandado un... No, habíamos puesto para... un cuartetazo y mandó un video nos moviendo mandó, las caderas ahí verdad. Arriba de la mesa. Bueno, este tema que vamos a dedicarle ahora es porque estamos, nosotros palpitamos primavera. Ya estamos ahí en la antesala. Así que bueno, Sil, este tema es para vos. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Thank you.

Mira, lo importante es que si tenés algo de alguna cosa puntual para consultar, lleves el cedulón de eso, o la multa de caminera, el documento de identidad, o en el caso de catastro, el número de inmueble, viste, tiene un número de catastro. Y para los jubilados, bueno, llevar obviamente su DNI, porque se van a ahí se observa que están jubilados y pueden pedir una exención impositiva, y los discapacitados también. Perfecto. Bueno, ¿querés decirnos, agregarnos algo más? No, lo otro es que también se puede generar un plan de pago para las cuestiones de deudas que ya están judicializadas. Perfecto, eso es importantísimo. Bueno, Laura, gracias por este ratito, por habernos esperado que nos retrasamos un poquito. Si hay alguna duda, si hay alguna duda y algún número, Lau. El número es el mío, que está siempre en todos lados. Está en la puerta de mi casa, así que no hay problema. 3549-470880. Exactamente. Y bueno, nada. Agradecemos la difusión, porque en realidad si los vecinos no vienen después, viste, como que hay que difundir, así que se agradece. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hablamos con Laura Torrillo, encargada del operativo Rentas en el SIC, mañana a partir de las 9 de la mañana. Llegando mensajes al 3549-525153. Acá llegó uno que dice: Qué hermoso equipo. Gracias por la data y la musiquilla. También tenemos otro que dice: buen día, saludo. Hubo una época que lo único era la pizzería Perestroika. ¡Apa! Pregunta de quién era. Perestroika, pucha, no me acuerdo de eso, ¿eh? Pero fue mucho más antes que nosotros. Mucho más antes. Ayudó el DNI también, ¿eh? Sí, gracias, Eduardo. También Lili del Peinando Canas, nuestra querida Lili, nos dice: buen miércoles, que el árbol no tape el bosque, ánimo, llegó el mes del amor, tal cual. Vamos, Lili, tal siempre Lili cual. Tiene una buena. Un saludo desde acá, un abrazo. Acá tenemos un mensaje de mi dedicada que dice: buen día, justo hablando de Roma, les dedico un cuartetazo hermoso, La Lambada por Trula, nos dice Silvana. Está, nos y mandó un video de ella moviendo las caderas bajo la galería, que es una preciosura, mira. Tremendo lo que está bailando esta señora. A la primavera full. Acá nos está contando Sil que al negro Rubiño lo conoció acá en San Marcos en una fiesta de la miel. ¡Ay, Sil, vos estabas también! Yo vine. ¡Ay, estaba hecho una loca! Yo lo amaba, Rubiño. Bueno, me encanta. Rubiño, el negro de Chévere. Ay, no entienden nada, Silvana. El baúl de los recuerdos. Los miércoles del recuerdo moví las cachas con el tema de la ayer. Me encanta también. A mi teléfono personal me llegó un mensajito que dice: suban el volumen, amiga. Las rompimos toda la delegación cordobesa. Escucha cuarteto y lo da todo. Es como es que con estos apellidos, viejo. ¿Viste? Ah. Córdoba. Está Vero y Córdoba por dos, ¿entendés? Claro. Esto es, lo rompemos todo. Córdoba al cuadrado, tal cual. Nos vamos de la primera hora con el tema que pedía... ¿Silvana? ¡Vamos! Para que se lo dedicaba a Nicolás González, que decía, hablando de Roma, va este tema. Roma es Nicolás. ¡Viene la lambada! ¡Morena sin

Volvimos. Hola, hola, hola. 11.05. Vieron, no dije vamos y nadie se dio cuenta. Yo estaba como muy concentrada leyendo las 200 millones de mensajes. Bueno, 200 no, pero llegaron un montón de mensajes. Acá tenemos el de nuestra compañera Antomioti. Hola, me encanta ese trío. Acá bailando mientras lavo los platos. Bien. Qué lindo que es bailar mientras lavo los platos, qué ¿no? Qué lindo que es bailar. Sí, sí. Bueno, siempre. Lavar los platos. Pero bueno, mientras lavar los platos, viste que algo medio barres. Pero me imagino ahí entre el chorro de agua y el plato que vas poniendo. Y también es muy importante la música. Porque sí, si yo me pongo un tema triste, hago mate, me siento y me ya deprimo. Fue. Cambio cuando pones así como, vamos. Es la idea, que los miércoles se limpia. Chicos, abran las ventanas, salió el sol, ventilemos la semana. Casa. Pre-fin de semana, festejando la pre-primavera. Era todo pre en este grupo. Todo muy anticipado, aparte. Miércoles 3 de septiembre. Claro. Bueno. Bueno, qué sé yo. Ayer fue 2 de septiembre. No. Y se hizo un año, se cumplió un año... de la primera carrera de Franco Colapinto en la F1. Mirá vos, ¿cómo linkeaste todo? Increíble. Yo soy así. Está todo guionado. Está hilvanado todo con el hilo de la coherencia. Yo, acá, por si la gente no se dio cuenta, estamos afinadísimos este día. Hilvanamos noticias. Y estuvimos perfectos, chiquis. Se nota que estuvimos juntos desde ayer preparando el programa de hoy. Tremendo. Yo vengo trabajando desde hace 3 meses más o menos para leer la noticia que sucedió hoy. Yo el miércoles pasado, después que me fui, le pedí a Rial a todos que me vayan pasando lo que pasaba hoy. Y bueno, nada. Me dijeron, acá tenés. De hecho, tenemos audios que van a salir publicados dentro de un mes y medio más o menos. Tenemos audios para la fiesta de la radio. ¡Apa! Audios ocultos de la asamblea. ¡Ay, imagínate que hacemos eso! Me encantaría, chiquis. Yo sigo insistiendo que la radio cumple 15 años y no puede ser que todavía no tengamos un programa de chimento local. A mí me falta un co-keeper y te estoy mirando, ¿entendés? Pasa que chimento local. Chimento local, somos pocos, nos conocemos. Es tremendo. Por eso, chicos, es genial. Todos sabemos de quién hablamos, ¿entiendes? Después salí a la calle y no, te tiran con todo, con brócoli, capaz que nos tiran, ¿viste? Bueno, pero ahí decimos, esto es fiction, ¿entendés? Así, no, está guionado. Fingimos demencia. Tenemos un gobierno, chico, que finge demencia. Sí, ¿por qué no vamos a fingir demencia? Es verdad. Yo vengo luchando contra el fingir demencia. Y sí. En alguna te tenés que hacer cargo, pero es difícil en esta, ¿eh? Pues sí. Yo medio que canalizo con los cuentos, por ejemplo, todos los chimentos que yo tengo o que quiero contar, los meto ahí en los cuentos. Claro, está genial. Hay personajes reales que yo los cruzo. Y yo también ahí. Me cruzo a alguno de tus personajes reales y hay un momento que estamos entablando una charla seria y como, me acuerdo y como... ya está. Pero bueno, pero yo no soy muy buena escribiendo. Y tengo mucha data, ¿entendés? Tengo pasámela. Bueno, yo voy a seguir insistiendo. Capaz que en algún antes de los 30 tenemos un programita de chimento de esta radio. Tampoco hace falta que sean chimentos malos. Pueden ser los chimentos copados. ¿Se acuerdan en el tarde para mañana del programa? Sí, ¿se acuerdan? Acuerdo, obviamente, ¿no? ¿Cómo no te vas a acordar? Bueno, Salto a las Redes estaba buenísimo. Podríamos hacerlo uno de estos es días. Muy bueno ese. ¿Se acuerdan cuando apareció la caballa en el rincón? No, alguien no. Que había perdido un... Hay mensajes tremendos a veces en las redes que vos decís, ay, ¿por qué? Y yo sigo insistiendo desde aquel... tarde, buena mañana. ¿Cómo haces para tener foto de todo lo que perdés? Es algo... impresionante. Si no lo sé perdiste. No sé si es algo local. Tipo, esas son las preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Pero yo creo que... yo no tengo foto de nada más que de mis gatos. Pero chicos, yo no es que te sacan la foto en un cumpleaños. Más. Yo abrazada con vos y la remera y le hacen un zoom. Perdí esta remera. Es la foto de la remera doblada en una manta. Decir, capaz que no hay que sacarle foto porque le dan ganas de perderse, para que las para busquen, mí es ¿viste? Eso. Hay una cosa ahí psicomágica. Yo creo que inconscientemente sacás la foto y después la perdés. ¿Por qué total ya tenés foto? Sí. ¿Y qué manera de perder cosas la gente, no? No, sí. Ya saben, entonces como consejo que damos acá es si no querés perder algo, no le saques foto. Y listo. No le saques foto. Prueben con eso. Bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes de irnos por la rama, como nos encanta hacer, vamos a hacer un picadito. Tengo acá un lío justo en la compu, así que si me ven que cuando estoy hablando yo me también, quedo así como, tranqui. Uy, tengo Parece un rascacielos la cantidad de ventanita que tiene esto. Vamos a hacer un picadín ahí, vamos a hablar un poquito de deporte. Vienen sucediendo muchas cosas. Pero vamos a hablar de un deporte en especial. Hay dos cosas muy importantes que están sucediendo en el mundo entero. Ay, me encanta hablar así como en el mundo entero, que lo detienen al mundo entero. Una es el carrerón. El carrerón y el revuelo que se armó con la carrera de Colapinto. Que si uno bien... ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó? Pasó de todo, chicos. Pasó de todo. ¿Querés que empecemos con un audio chiquitito que tenemos? Sí. ¿Querés? Para que... Yo sigo hablando. Sí, sí, sí. Yo sigo hablando hasta cómo me haces así, tuc, tuc, como que tu chasquido mágico, pero con sonrisa. Porque cuando ella me hace chasquido con enojo es porque ella me la mandé, ¿entendés? Mientras tanto, yo te voy a ir diciendo que si vos bancás este proyecto colectivo, si te gusta lo que estamos haciendo, si te das cuenta que hacemos un esfuerzo y que le ponemos muchísimas ganas y tenés ganas de colaborar con nosotros, tenemos un alias que es Garabato Comunitaria de Banco Credicop y nos... Garabato Comunitaria, pero así, sin puntos, sin nada. Sin puntos, sin nada, Garabato Comunitaria. Y nosotros te lo vamos a agradecer. La radio tiene gastos fijos, la luz, elementos de limpieza. Se rompe un cablecito, un micrófono, claro, la yerba. Todo lo que es el mantenimiento de los equipos. Así que nos va a venir muy bien y lo vamos a agradecer. No hace falta que nos dones o nos colabores con 2 millones de pesos. ¿Capaz? ¿El 3% del sueldo? ¿Puede ser? Puede ser. No, eso nos da Karina. Ah, ¿Karina? No, para Karina. No, no, ella dijo que lo pide para nosotros. Ah, bien. Ah, ¿no lo sabíamos eso? No, imagínate que nos dé el 3% de todo lo que se está quedando. Suma. Brillamos, amigos. El 1%. Así que, bueno, te repetimos el alias, Garabato Comunitaria de Banco Credit Cup. Y también te podemos contar... Mientras buscamos ese audio que yo pedí. ¡Vamos! Después te cuento. El primero que me mandaste. Después te cuento, sí. Hermosa... ¿Ese? Hermosa mañana. Escuchen. Paciencia porque... Sí. En Sanborn. Changuen. El rookie Colapinto tuvo que bancarse a su jefecito diciendo que le quedaba grande la Fórmula 1. Mirá vos. En la pista tuvo que lidiar con un safety car que lo perjudicó. Con el equipo que le pide cambiar posiciones con Gasly. Hasta con el mismísimo compañero que le retuvo durante más de una vuelta, sacándole así la chance de llevarse un punto. Mientras que el equipo fingía demencia. ¿Y sabes qué? No importa. Hoy el argentino demostró que se banca la presión y en una pista recontra difícil se cansó de pasar autos. Con maniobras al límite. Aguante, Franco. Hablando de los nuevitos, qué lindo ver a Hatcher ahí arriba. Cuarto en clasificación y podio en la carrera. Tipazo, gran piloto, gran año. No me gustaría ser Yuki en este momento. Berman largó último y cruzó la meta sexto. Tuvo mucha suerte, sí, pero arriesgó y le fue bien. Gran jornada para este pibito que logró su mejor carrera del año. Y arriba de todo, bien, bien arriba, Oscar. No olvidemos que recién es su tercer año en la Fórmula 1. No comete errores. Se bancó tener a Norris todo el fin de semana en el espejito retrovisor. La mala suerte al final de su compañero de equipo lo deja un poquito más cerca del título. De los no tan jóvenes, quiero felicitar a Albon, que salió 15 y terminó quinto. Con una largada épica pasando a 5 autos. ¡Qué chiquito lo está dejando a Sainz! Listo, lo dije. Acá no para de llover, pero para mí fue una hermosa mañana. ¿Y ustedes cómo la vieron? Los leo. Hermosa mañana para ser nuevito. ¿Qué decirles? Bueno. ¿Qué tremendo decirles? Resumen, entonces. Esta piba... Toda la data. Toda la data. Es una piba como yo, que se levanta muy temprano. Una piba como yo. Una piba como yo. Bueno, sí, tengo una noticia acá que acaba de aparecer en el diario Olé, que Paul Aron reemplazará... escuchá, porque ¿sabés quién es Paul? Contame. Para pronunciar en inglés, no entiendo nada acá. Cuéntanos. Paul Aron, ¿sabes quién es? No, contame. Es el piloto, uno de los pilotos de Alpine, y reemplazará a Franco Colapinto en la práctica 1 del Gran Premio de Italia. ¿Podés creer? Alpine confirmó que el estonio se subirá por primera vez al A525, que me imagino que es el auto, ¿no? Para el primer ensayo en Monza. La decisión de la escudería francesa se da en el marco de la regla que obliga a los pilotos a cambiar, a las escuderías a cambiar. Bien. Muy bien. No entendí nada de lo que dijeron. Muy bien. Yo te voy a contar un poquito de cosas. Contame. Ayer yo tuve mucha gente que me... No sé por qué ahora la gente cree que yo soy cronista de Fórmula 1. Pero yo estuve leyendo esta mañana, ayer a la mañana, la gente que lee o lee, hay una nota sobre Franco y sobre su carrera espantosa. ¿Ah, sí? Espantosa, horrible, horrible, tan espantosa que yo me tomé el trabajo de escribirle a la piba esta y decirle, amiga, estás diciendo cualquier cosa. Porque si uno se fija en los resultados y lo que más te importa es el primero, el segundo y el tercero, vos decís, no entiendo nada de Franco. Pero resulta ser que Franco sale décimo primero, pero tiene el cuarto mejor tiempo. O sea, el primero hace... tiene milésimas de segundos con el primero, el segundo y el tercero. Hizo de todo. Yo les hice un resumen, ¿no? Muy chiquitito. Termina 11. Sí. ¿Qué posición largó? Franco 16, largó 16. ¿17? 16. Hizo un carrerón. Para mí fue una de las mejores carreras. Y pasó por todos los puestos. Pasó por el 15, 14, 13. O sea, lo venía haciendo bien. Para mí brilló. Brilló. Brilló. Así fue la mejor carrera que yo vi de Franco. Fue perfecta la carrera. Para mí la carrera que hizo fue perfecta, hizo maniobras perfectas, pasó su compañero. Yo creo que si en un momento de la vida de Gasly hubiera habido un poquito de humildad, Gasly lo deja pasar, Franco con una penalización con el que choca al corredor de Ferrari, se me fueron todos los nombres. Hamilton. No, Hamilton choca Leclerc. Solito, mi amor. Hamilton, yo lo amo, pero no lo puedo defender. Ya explicamos. Se fue por el pianito. Ay, no, ay. No, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El micrófono ese. Uy, toqué una cinta. Ay, me quedé sorda. Sí, perdón. No te perdonamos. Él es Gasly, ¿entendés? No sí. Piensa en los compañeros. Bueno, Hamilton fue un accidente solo. Me estuve informando, porque sé que Hamilton y Leclerc son los dos pilotos de Ferrari. Muy bien, sí. La de Leclerc fue tristísima. Bueno, el choque de Leclerc, lo tocan y como Leclerc todavía tenía la rueda trasera, en ningún momento se le salió. Porque si él se hubiera salido un poquito de la pista, no podían penalizar al que lo tocó. Pero él, en la primera parte de la curva, tiene las ruedas de adelante, en la segunda las de atrás. Chau, listo, al otro le descuentan punto y es lo que hace que se vaya subiendo y que Franco podría haber sido el décimo y sumar puntos por primera vez para su escudería, pero Gasly es así y todo su equipo técnico es así porque tendrían que haber recibido la orden como la recibió Franco después del safety car, que le dicen, che, dejale el lugar a Gasly, y él se lo deja, chicos. O sea, para el que no esté en su casa y no sabe nada, Franco Colapinto está corriendo en un Fiat 600 con gente que tiene esos autazos, porque si vos ves las cámaras es muy lento. Entonces, antes de hablar mal de un piloto que hizo el cuarto mejor tiempo, hizo un carrerón, escaló de posiciones, me parece que uno tendría que empezar a leer un poquito más sobre Fórmula 1. Ya está, ese. Quería contar eso y decir que banco a muerte a Franco Colapinto, tanto que miren lo que hago yo. Y este fin de semana entonces hay una carrera de Fórmula 1. Este en fin Italia, de semana, ¿no? Muy bien. ¿En dónde? Dígame. Tallinn. Tirame un centro. Lo acabas de decir hace un rato. Julia, rápido. Monza. Julia. ¿Dije? ¿Monza? Monza. Había dicho Monza. Ay, chicos, de acá vamos a salir todos fierreros. Para. Yo creo que igual sí, Monza. Este campeonato lo va a ganar Piastri. Ya hizo como con este podio, se diferenció bastante. Verstappen está ahí, pero no sé. Para mí Piastri se lleva todo. Yo quiero también decirle a la gente que quiera venir a mi casa a ver Fórmula 1. No, es muy lindo. La convocatoria abierta. Claro, convocatoria. No, y quiero decir una cosa que ayer me preguntó alguien, la diferencia de los neumáticos. Sí. Están obligados a cambiar una vez, al menos, por carrera de los neumáticos. Franco arrancó muy bien con neumáticos livianos. Lo que pasa es que cuando tenés neumáticos blandos, te duran poco, tienen más agarre y son más veloces, son para ganar posiciones. Después los neumáticos duros, el tema es que el neumático blando se rompe más rápido. También es. El duro es para ya hacer trechos ya cuando ya estás seguro. Más vueltas. Más vueltas. No estuvo bien el cambio tampoco, no lo ayudaron. Nadie me lo ayudó. Pero bueno, eso también, tener en cuenta que hay muchos detalles, que la Fórmula 1 no es solo mirar autitos, sino que tenés que tener No, yo flashé. Buen equipo, ¿no? Bueno, en esto de que si sube el piso 5 centímetros, 5 milímetros, cambia la aerodinámica, que está, son milimétricos todo lo. Todo, todo. Por ejemplo, la penalización que tienen, que es lo que permite que también se suban de puesto y qué sé yo, tiene que ver con eso, que si depende que si, con dónde te das tus ruedas, cuando te chocan, en qué parte te chocan, si te chocan en el pianito, si te chocan. Hay curvas que son más peligrosas que otras, que tienen mayor puntuación. Ay, es un mundo maravilloso. Bueno, un mundo fierrero. Un mundo fierrero, loco, pero no todo es Fórmula 1, chiquis. ¿Qué más? También van a suceder cosas. Juega la selección. ¿Qué día juega la selección, negra? La selección juega el día de mañana, amigo. ¿Mañana? Sí, querido mío. ¿Contra quién? Mañana juega contra Venezuela. Las eliminatorias sudamericanas. A las 20:30 en el Monumental. Esta noticia tiene, mira, te vamos a linkear con muchas, muchas, muchísimas cosas. Como, por ejemplo. Bueno. Es el último partido de Messi, en teoría. Claro, en Argentina sería, claro, porque queda después... el último partido, que es en dónde, en Perú, no pará, ay, lo acabo de decir yo. ¿Contra quién juega ahora? Ahora con Venezuela. Ah, ahí que tenía contra Perú, todo... o Ecuador. Tenía esto de los deportes, es tremendo. Yo no qué lindo que es este chabón, mira, perdón, bien, el ¿quién te apareció? Primero me apareció Otamendi y después Scaloni. Que Otamendi me llamó mucho la atención. ¿Viste cómo fueron todos vestidos? Eso fue como una cosa de tu inconsciente que salió al aire, ¿eh? Lo dije, lo pensé. Ay, lo pienso, lo digo, yo sostengo. Chicos, por Dios. Bueno, que se me fue lo que estaba por decir. Te desconcentraste. Me desconcentré, así que... te estaba por contar eso, que Mariana... Ay, por Dios. Es un partido totalmente cuartetero mañana. Bien, a mí ¿vos me sabías? Gusta, ¿Vos sabías por qué? ¿Por qué para bailar? No, mañana en la previa del partido va a estar cantando el himno la Euge Quevedo. No te puedo creer. También va a tocar la banda de Carlito y qué locura, todo en el marco del partido. La Asociación de Fútbol Argentino confirmó que la previa del partido entre la selección y Venezuela en el Estadio Monumental tendrá un convento especial, un espectáculo musical encabezado por figuras del cuarteto cordobés. Vamos todavía. Toma. ¿Te acordás cuando tuvo el de Euge Quevedo acá con la banda de Carlito en el Festival de la Miel? Toma vos, toma mate. Movimos las cachas. Toma mate, yo no te lo puedo creer, chicos. Así que hay que hacerse cargo que... Le vamos a poner un ritmo a esto. Ahora en un ratito te vamos a contar bien cómo va a estar formada la selección y todo. Pero acá estamos necesitando musiquita. Porque no todo es deporte, no todo es Fórmula 1. También pasan cosas. Y la gente quiere seguir limpiando, ¿entendés? Necesitan bailar. Necesitan bailongo. Así que... Así es que... Así que nos vamos con un temazo. Sí. Nos vamos con un temazo. Sí. Un temazo para dedicado a todos los laburantes que están ahí con la cuchara, el fratacho, dándole rosca con mucho amor a las paredes, a los mingueros que seguramente están ahí. Se viene un temazo para darle rosca a la cuchara, a tirarle amor a la pared. Me encanta. Patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que ese fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón,

después te digo. Hola amigos, bueno, acá escuchándoles atenta y cumpliendo con la tarea de pedir un tema y dedicarlo. Bien. Quiero escuchar No Puedo Fingirlo de Ulises y Desacatados. Se lo dedico a mi novio, que no les voy a decir quién es porque está casado y la señora no me quiere. Primer chismecito para el programa nuevo de La Negra Gaby. Gracias. Vamos. Esas son mis amigas. Esas son las oyentes que nos gustan. Esa es la gente que yo quiero escuchar. Se picanteó esto. Tenemos otro mensaje que dice... Chistardi del rascacielos. Que tenías muchas ventanas abiertas. Alguien que entiende. Gracias. Sí, ¿vieron? Sí. Son mis amigas. Chicos, saben que yo soy una persona que tengo problemitas y que a veces creo que me entienden y no me entienden. Mientras nuestra operadora Manos Veloces busca todo, te vamos a decir lo que no te terminamos de decir, y es que la selección argentina se encuentra ya casi en su totalidad entrenando en el predio de Ezeiza. Los dos últimos duelos son Venezuela el jueves y Ecuador el próximo martes para completar la clasificatoria rumbo al Mundial. Recordemos que Argentina obviamente ya está clasificada. Sí, no, estamos con una tranquilidad, chicos. Hay que aclarar porque hay gente que, bueno, como yo. Yo sabía que estaba clasificado. Tampoco va a estar. Está toda la selección menos McAllister, que llegaba hoy porque tuvo un inconveniente con el vuelo. Y yo acá voy a hacer... me voy a detener un segundo. Sí. Yo ayer estaba viendo la llegada de todos los jugadores y me llamaron la atención un par de cosas y que me di cuenta que no era solo a mí, ¿no? ¿Qué cosa negra? Chicos, el luquete que tenían todos los jugadores. O sea, nada de caer así como... De shortcito y... Shortcito, la botinerita, no. Ya eso pasó de moda. Hay una ostentación increíble, chicos. Para mí es... No, pero chicos... ¿Lo vi o también vi? No. De Paul, Paredes llegaron, toda ropa de estilo oversize. Ya basta de esa botinerita que eres ese tubito donde tendrá donde llevaba solamente una cosita chiquita. No. Todos vinieron vestidos así con ropa suelta. Paredes tenía un bolso gigantesco que tenía un labubu. Paredes, ¿ves el bolsito de labubu? Todos tipos carterones, Louis Vuitton. Había un montón de cosas en la look de Messi, chicos, todo oversize con su cartera que la rompe toda, que la tiene él y la China Suárez. Son los únicos que la tienen, voy a decir. No, más gente que tiene plata, no. Mira no, lo que son esos bolsos. A ver. Hay dos que se resistían y usaron mochilitas, que fueron Soler y la araña. Pero Otamendi no lo estoy viendo en estas fotos que vi, pero justo cayó camisita, un pantalón oversize. Corbata. No. Me gusta. Que hace una carpa para vivir en el quilpo en el verano. Pero, para chipearlo en el quilpo no, con ese pantalón. Chicos, por favor. Verónica, estos... Todos vestidos de negro. Esto es pura moda. Y Messi también en el medio se fue al teatro ayer a ver a Nico Vázquez, que es su amigo. Subió al escenario, charló, firmó autógrafo. ¡Una locura! Buenas carteras. ¿Qué tendrán adentro de las carteras? Uy. Y tienen la ropita del fútbol. Mira lo que es Otamendi. Para la gente que no lo está viendo, busque la vestimenta de Otamendi, gorrita, corbata negra, zapas blancas, camisa blanca, un jean oversize y un bolso. Que creo que el de él no era Louis Vuitton, me parece que el de él era de Gucci. Estuve viendo todo, chicos. Mi amor, lo volvemos a ver acá. Así que me gusta esta selección, totalmente así como diseñador, como bien a la moda, imponiendo así como... Me gusta. Estoy para usar acá en San Marcos. Para usar acá en San Marcos. Las espinas, que se engancha. Mañana me voy a ver el partido a Buenos Aires. Soy la enviada especial de Radio Garabato. Así que voy a ver si puedo entrar a la cancha y sacarme una fotito. Pedirles el bolsito de Louis Vuitton, así sacarme una foto. No tengo un pantalón oversize, pero tengo un jogging que lo puedo tunear. Y va a quedar bien. Le pones tres tiras blancas al costado y ya está, listo. Sí, olvídate. Yo, la verdad, me fui... Le hice como el triangulito de Adidas, que era más fácil, acá en tela, en la pierna. Así que bueno, chicos, yo voy a venir con toda la data fresca la semana que viene, porque me voy a ver los dos partidos. ¿Se acuerdan cuando venían las marcas de... Así, las marcas truchas, pero tratando de ser marcas Por ejemplo, Adidas eran una que eran ardidas. Ardidas. Like. Nike era Mike. Sí, sí. Yo tenía unas Mike en un momento. No. Ay, qué humildad este miércoles, me encanta. Me encanta, ¿no? La artesanía para tratar de ser cheto. Tremendo eso, me parece. Qué contradicción, ¿no? Para encajar, ¿dónde, aparte? Claro. ¿Quién sos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué buen programa que estamos haciendo, compañeros? La verdad, o que sea, sí. Si no lo decimos nosotros. Es raro que lo digamos nosotros. No, chicos, basta. Dejemos, normalicemos reconocer cuando hacemos algo bien. Porque cuando hacemos algo mal, nos vamos y decimos, che, nos faltó, ¿no? Estamos brillando. Acá tenemos un mensaje de mi amado y querido Zucardi, que dice, feliz miércoles para ese equipazo de radio. Gracias, Zuki. Abrazo grande, Zuka. Casi digo un mensaje de grupo interno. No. Este es un peligro. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos habían pedido. Vamos a escuchar el tema que sigue en la gama de Moviéndonos. Sí, todos para arriba. Sí suena. Vale hacer karaoke. De eso, le decimos a la gente que vale hacer karaoke y enviarnos sus audios. Por favor, sí. Caen planetas cada vez que tú me besas, voy directo al sol. Estoy loquito, loquito de amor. Me gusta tu piel, tu forma de ser, son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón. Me pongo tan loco al mirarte, mi amor. No puedo fingirlo, tú me has enamorado, no puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos, no puedo fingirlo, tú me has enamorado, no puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos, estoy loco de amor. Son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón. Me pongo tan loco al mirarte, mi amor. No puedo fingirlo, tú me has enamorado. No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos. No puedo fingirlo, tú me has enamorado. Los argentinos estamos muy dolidos. que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. ...11:40 de la mañana... ...y tenemos... ...un publicazo... ...que sigue las consignas... ...hoy lo dimos todo, ellos también... ...y tenemos el bloque... ...el bloque Leonardo... ...que está auspiciado... ...por... ...¿por quién está auspiciado el bloque? Por la Negra Gaby... ...muy bien... ...que es quien nos auspicia... ...los riquísimos desayunos... ...de los lunes, los miércoles... ...y los viernes... que son los días que hay que alguien haga algo. Hoy un budín de chocolate. Espectacular budín de chocolate. Vamos a sumarle que es un budín vegano. ¿Vegano? Que no parece vegan. Y es vegan. Es vegan porque es vegan, ¿entienden? No, tiene es muy rico. No tiene huevos, no tiene manteca. También podés ir y si querés te puedes tomar un cafecito. Ahora ya llega la época del frappuccino. Te tomas un frappuccino con una buena tarta de ricota y brillás. Uy, qué bien. Sí, ya viene la época que a mí me gusta. Tomas una la época del café frío. El café frío. El otro día bueno, un café con tónica. Ay, yo me café hice... Café con agua tónica. Epa. Una loca. Yo me hice... El otro día sigo a un chabón que hace cafés locos. Hice un café helado, con un chorrito de amargo obrero. Y interesante. No, chicos, no saben lo que es. Bien frappé, ¿no? Con un chorrito de amargo obrero y chocolate rallado. Qué rico. Wow. No, estoy a... Chicos, la vamos a romper en verano. Otro nivel. Otro level. También podés encontrar... Hay cupcakes, hay torta de ricota, lemon pie, torta de pasta de maní. Tenés unas barritas energéticas. Buenísimas. Cositas de coco, esas son... Ah, dulce de leche con coco. Tremendo. Sí. Coco y dulce de leche. Y hay que empezar a aprovechar estas últimas temporaditas de los mousse de chocolate, toda esa cosa, porque después viene el calor y es como más difícil de sostener. Y hay unas nuevas, se llaman bomba de coco. Solo les voy a tirar eso. Pruébenlas. Bomba de coco, chocolate. ¿Te comes una? Capaz que no desayunaste y tenés energía para toda la mañana. Estamos haciendo cositas proteicas. 4 días despierto después de la bomba de coco. Me encanta el coco y mezclado con dulce de leche es una exquisitez. Sí. Mira, yo no soy tan fan del coco. A mí, ¿sabes qué es lo que me puede? Las coquitas esas me encantan. Ay, te voy a hacer un día. A mí me gusta más, ¿sabes qué? La mandarina. La mandarina es... La mandarina huele a amor. Para mí el amor huele a mandarina y es como... Todo lo que tenga mandarina es bien. Sí. Y hay un montón de cosas con mandarina, chocolate, pera, chocolate, que es otra combineta que se las trae. Y a partir de... Vos tenés unos muffins de mandarina con chips de chocolate que son tremendos. No, chicos, sí. Porque aparte tienen chips de chocolate. No se escatima, que no nos escatimemos. Ya si vamos... no lo hace, sí. Se me está haciendo agua a la boca. Bueno, te puedes acercar ahí a Libertad 1068, 78, le resumabas. Y puedes probar cositas ricas. Entraba Jacaranda. Hola, Nico. Hola. Vengo a buscar las cositas de la negra. No, acá son las habitaciones. Sí. Bueno, contanos, Nicolás. Uy, contanos, Leonardo. Bueno, yo traje un textito que ya lo leí acá en la radio. No acá, exactamente en este lugar, sino cuando estaba la radio allá en el Runa, que el señor Zucca, que hace un ratito mandó mensaje, hacía un programa a la siesta y yo iba a tirar una columna uno de esos días. La columna se llamaba La Picardía. ¿Es revolución? Y la historia que voy a contarles pasó de verdad. Y para mí realmente es increíble. Yo estaba hojeando la contratapa de un Página 12 y encontré esta historia escrita por Juan Forn, que vamos a resumir, pero que de todas formas la pueden googlear y encontrar muy fácil, ¿no? Ustedes ponen, por ejemplo, Afronautas y ya les sale, y se meten ahí y lo pueden leer también. Esta historia ocurrió en Zambia, país que está en el centro sur del continente africano, de gran actividad tribal y en donde están las Cataratas Victoria. Las Cataratas Victoria son como las Cataratas del Iguazú, pero africanas. Digamos, es unas cataratas muy, muy hermosas. Zambia logró su independencia del Reino Unido el 24 de octubre de 1964. En noviembre de ese mismo año, un mes apenas de concretarse la independencia, creó el flamante Ministerio de Asuntos Estelares. Sí, escucharon bien, ¿eh? Ministerio de Asuntos Estelares, que tenía como objetivo principal y concreto llevar al primer ser humano a otro planeta. Recordemos que el momento histórico mundial estaba sucediendo esto en el año 64, y el momento histórico mundial era la carrera espacial entre los Estados Unidos y la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaban empecinados en ser los primeros en todo, ¿viste? Un nivel de competencia para tratar de llevar al primer ser humano al mundo, a la Luna. Pero así, como quien no quiere la cosa, apareció Zambia como para triangular las tensiones, designando para el cargo de primer ministro de Asuntos Estelares a Edward Mukuka, un coloso. Este, ni lerdo ni perezoso, mandó cartas a la NASA, al programa espacial soviético y a la UNESCO para manguear unos fondos, ¿viste? Como hacemos ahora con los aliens y todas las cosas, con el beneficio, al que ponía la tarasca esa, de compartirles el conocimiento logrado por su equipo de profesionales del ministerio, que estaba adelantado, decía él, 6 o 7 años más que los gringos y los rusos juntos. Nadie se sintió atraído a participar del proyecto, y menos poniendo guita, ¿no? Los que sí se interesaron y se acercaron hasta Zambia y lograron entrevistar a un coloso fueron los periodistas de la Associated Press, en donde el mismísimo ministro afirmaba que la Luna no tenía nada que le interesara, que el objetivo principal y final era Marte, y que no tenía ningún problema en mostrar dónde y cómo entrenaba a sus 12 astronautas. Si buscan en internet, van a ver a algunos aspirantes a astronautas rodando loma abajo adentro de un tacho de aceite de 200 litros, como para que vayan familiarizándose con la falta de gravedad, mientras otros se balanceaban sobre una soga en las alturas para que entendieran el concepto de caída libre, y los que quedaban los dejaba horas mirando por el telescopio para que vayan sintiendo lo máximo posible la geografía lunar que próximamente caminarían. La elegida para tripular el primer viaje a Marte era una chica de 16 años que iría con un gato para que le haga compañía en el trayecto y también para que saliera primero a experimentar las condiciones de la atmósfera al tocar el suelo lunar primero y marciano después. Para propulsar sus cohetes, un coloso estaba experimentando con oxígeno líquido y queroseno. Pero lo importante no eran los detalles técnicos, sino el trasfondo teórico. «Mire árbol ahí», le decía el corresponsal de la AP, «como puedo ver árbol ahí, puedo ir a árbol, igual con Marte». El reportaje fue usado por los más rancios conservadores británicos para escarnecer la política de darle independencia a países africanos. Esta idea absurda de que un africano puede hacerse cargo de llevar los asuntos de un Estado moderno, ¿en qué país civilizado puede existir un Ministerio de Asuntos Estelares?, alegaban muy seriamente. El programa espacial fue discontinuado sin pena ni gloria en 1969, acusando la falta de fondos, y claro está, después de que Louis Armstrong pisara el suelo lunar. Casi 50 años después, una escritora nacida en Zambia, pero radicada en Estados Unidos, regresa a su país de origen a buscar información de esa aventura espacial y se encuentra con que Edward Mukuka, un coloso, es un prócer al mejor estilo San Martín para los argentinos, que todos los niños lo conocen desde los manuales escolares, que su velorio fue multitudinario y que fue despedido con los mismos honores que un presidente. Esta mujer periodista descubre que el tipo es un personaje tremendo, que participó en la Segunda Guerra Mundial como carne de cañón defendiendo a la corona británica, que zafó de la muerte, digamos, y regresó a su país, y que militó para tratar de liberar a su pueblo. En esa militancia conoce a Kaunda, el primer presidente elegido de Zambia, democráticamente. Lo persiguieron, lo metieron en cana, lo torturaron, pero Kaunda logró exiliarse y desde Londres empezó a comunicar las atrocidades que pasaban en su país. Al final, logró que se concreten las primeras elecciones democráticas en las que se postuló y ganó. De un coloso se decía que no había quedado bien de la cabeza luego de las palizas recibidas en prisión. Los rumores crecieron cuando fue nombrado Ministerio de Asuntos Estelares y más todavía cuando anunció al mundo el programa espacial. Pero cualquier alumno de secundaria de Zambia hoy sabe que Mukukan Coloso no era el tonto del pueblo en esta historia, sino la encarnación de Kalulu. ¿Quién era Kalulu? Kalulu es el personaje principal de la leyenda más popular de Zambia y es un tremendo pícaro que siempre está taladrándoles la cabeza al león y al elefante en el eterno duelo de ambos por ser el rey de la selva. Cada palabra que le murmura Kalulu al oído puede significar una cosa o su contrario, o ambas a la vez, porque así es la lengua Bemba. No existe una palabra para decir sí y otra para decir no. Tienen un sí que significa sí y otro sí que significa no. Como acá, cuando pronunciás tres sí seguidos sabemos que no es un no rotundo. Bueno, o no, algo de eso se trata. ¿Viste cuando decís sí? Medio que no, es un no. Es un bueno, no. Un coloso aceptó hacer el rol que le propuso Kaunda porque ambos sabían que la prensa extranjera diría luego de entrevistarlo: este hombre no está en sus cabales. Quedó así por los golpes recibidos en prisión. Es el loco del pueblo. Y esa era la coartada perfecta. Porque en las instalaciones del programa espacial no se preparaban astronautas para ir a Marte. No, señor. En realidad, el flamante Ministerio de Asuntos Estelares era un campo de entrenamiento para militantes de los movimientos de liberación en los países vecinos que aún estaban bajo dominio colonial: Angola, Mozambique y Rhodesia del Sur, que sería la futura Zimbabue. Había que inventarle un camuflaje a la operación. Era Lucina. Era Lucina anticolonialista más importante de África Central. La mascarada del espacio que inventó un coloso funcionó a la perfección. Associated Press la divulgó al mundo y a partir de entonces nadie tomó en serio lo que ocurría en aquel cuartel de entrenamiento. No se le prestó más atención. El ojo vigilante del mundo lo eliminó de su radar. Así fue como Kalulu engañó al león y al elefante. Así fue como se liberaron Angola, Mozambique y Zimbabue. Así es como se recuerda hoy a Edward Mukukan Coloso en Zambia. Me encanta. La picardía, ¿es revolución? Uf. ¿Qué opina usted? A mí me parece que siempre conocemos las historias revolucionarias como de mucho sacrificio, ¿viste? Y que sí lo tienen, pero pienso que hay una virtud en esto de las revoluciones así de muy poco presupuesto, entonces hay que usar el ingenio a full. Totalmente. Y me parece muy muy significativo esta historia, digamos, para, y ahí a raíz de eso yo empecé a buscar un montón de historias en donde la picardía se usó, un montón de historias revolucionarias donde la picardía se usó como estrategia para llevar a cabo las revoluciones, y encontré un montón. Hay unas que son muy muy divertidas y muy increíbles también. Y bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy. Podríamos hacer un segmento que sea La picardía en la revolución. Me gustó esa investigación. 11:53 de la mañana. Increíble, pero ya se pasó la mañana. Mañana con este bailoteo loco. Tengo una dedicación más. ¡Apa! Voy a dedicarles este tema a mis amigas que están en la oficina en el sur, nos están escuchando desde allá. Ay, les mandamos saludos. Les mandamos un saludo. Y qué pesadas, qué ganas de escuchar desde allá, ¿no? Está bien, bien. Que les encantan nuestras artísticas. Vamos. Hermosas artísticas tenemos en Que Alguien Haga Algo. Bueno, vamos a escuchar un tema de la Delio Valdés. Vamos. Y volvemos, nos podemos pasar un ratito hoy porque no hay plan San Marcos. Ay, así no. Que tenemos unos 10 minutos. Vamos, más chiquis, si quieren. Empiezan a pedir tema y a mover las cachas. Dice que no le importa y en su recuerdo él no elige a otra, creyó que la olvidaría, pero en el día a día piensa y no alcanzan las horas, enamorado de esa amiga que ignora ese amor. Siempre se extrañó el cariño amigo. Y es que tú no sabes cómo es ocultar un amor sincero. Y es que tú no sabes lo que siento al verte besar otro cuerpo. Eres tú ese cielo que me da esperanza y en tus ojos vuelo. No alcanzan las horas, enamorado de esa amiga que ignora ese amor y va sufriendo el cariño. Tiene su amor y no ser más su amigo. Y es que tú no sabes cómo es ocultar un amor sincero. Es que tú no sabes lo que siento al verte besar otro cuerpo. Escuchando que alguien haga algo. De 10 a 12. Por la Garabato. Tengo que decir que concuerdo totalmente con tus amigas, las artísticas de estas radios. Si te equivocas, problema tuyo. Me encanta. Me encanta. Ay. Le mandamos muchísimos saludos a la gente que nos está escuchando. Gracias. Desde otras provincias, desde otros lados desde del otros mundo. Qué grosos que somos, chicos, ¿saben? Ay, sí. Pero quiero decir que esto me lo trajo... Este bálsamo de humildad que hay. Ya dije, la humildad es otra cosa. Si nosotros nos están escuchando de todos lados, porque nuestra gente querida nos banca, es bien decirles muchas gracias porque somos grosos. Porque podrías estar escuchando otra cosa y nos estás escuchando a nosotros. Algo estamos haciendo bien, chiquis. Estamos haciendo algo. Alguien está haciendo algo. Bueno. Acá estamos, nosotros, haciéndolo, dándolo absolutamente todo en este primer miércoles de primavera. Yo ya dije que esto es primavera. Empezó septiembre y ya no hay duda. Entonces. Para el equipo miércoles del que alguien haga algo, imagínense ya es lo que va a ser esto después del 21. Imagínate lo que va a ser la fiesta de 15 el 20. Uf. Ay, yo me siento re bien, Paco. ¿En qué fiesta? Mi fiesta de 15. Yo estoy saliendo a correr a las mañanas para llegar bien a la fiesta. Yo estoy tomando muchísimo tecito de hierbas, agüita, claro, porque mi hígado va a pedir rescate, quiero decirlo. Es un año de fiesta de 15, se vienen mis 50. Es como una cosa de loco. Este año es un año de festejos. La radio me está mandando de cronista deportiva a ver los dos partidos de la selección. Agradezco la gravata. Ay, imagínate qué bueno lindo, que ¿no? sería. Qué lindo irse a Ecuador. Con la tuya. Ay, con la tuya. Pero bueno, no. Qué lindo no sería. Está sucediendo. No llegamos a estar vivos. Pero bueno, soñar siempre es gratis, siempre es bien, se puede. ¿Quién no, te no dice? No llegamos a estar vivos, estamos vivos. Bueno. Nah. O, es una, depresivo, así. O es toda una realidad alternativa esto. ¿Qué? Soy un holograma. Soy un holograma. Se vienen cosas muy lindas en la festi. Se viene de qué? Todo. ¿Se puede decir algo? Todavía no. Tengo una duda, pero una intriga. Mira, la cábala es que después del 10 se van a confirmar cosas. Bien. Solo podemos reforzar lo de la. Salió una publicación ayer que decía premios. Apa. No, entrega premios. De premios. Sorteos. ¿Va a haber como un Brindis. Garabato de oro, por ejemplo? Estamos en épocas bastante escuetas, así que no llegamos al oro, pero va a haber premios. Bueno, loro, si no, garabato del oro. Va a haber premios, premios va a haber. Va a haber entrega de premios, va a haber brindis. Queremos decirle también a la gente que no es que, no, o sea, vamos a notificar a la gente claro. que está eternada. No eternas. Sí, no, no. Están termados. Bueno, sí, vamos a mandar una notita. Una formalidad. Como en como el cumpleaños de 15, que cuando vos tenías que recibir la vela, tenías que ir. Buenísimo. No vale decir, esta vela es para una me persona encanta, que no está. Me encanta, me encanta. Qué bien, ¿eh? Así que bueno, hay que prepararse. Carioca, hay que bailar. Sí. No te podemos mirar, no podemos decir tan mucho bien, más. No podemos decir todo mucho más. La intriga que tengo, no saben, es increíble. Salvo que te agendes el día 20 de septiembre, vamos a hacer el festejo de los 15 años, la previa de la primavera. Desde las 20, vamos a estar ahí. Yo en el calendario le puse una florcita de garabato, así, al 20. Ay, qué tiernuris. Así que bueno, vamos a estar ahí. Si vos sos de otra provincia, de otro país, de otra parte del mundo y te morís por venir a vernos y justo bueno, no podés porque tenés cosas que hacer, podés transferirnos la plata de tu pasaje a la cuenta Garabato sí. Comunitaria y nosotros vamos a estar muy agradecidos de eso. Así que bueno, acá la gente pide cachanga. La fecha. Todavía no sé con qué vamos a cerrar. Acepto sugerencias. Quedan 2-3 minutitos. Vamos, nos pónganse. El primer mensaje que llega y digo, yo quiero esto, que sea para arriba, ¿no? Temas cachondosos, no. No un Hoy, Silvio no. Rodríguez. No. Hoy es cachengue. Bancamos, pero estamos primaverales hoy. Hoy estamos muy primaverales porque yo no sé si vos te acabas de enganchar, ya arrancó la primavera. Estamos, sí. Lo decretó así el miércoles. Yo decreté que hoy es el primer miércoles de primavera. Acá mis compañeros, que nada de decir, no, che, estás mal. Vamos, subieron al yo tren. Yo apoyo porque estoy en remera. Pero, ¿sabés qué? Aparte porque se ve algunos brotes de la ventana, por ejemplo, ya están algunas ramas verdes. Sí. A mí me pasa esta época que no, me da como un miedito que venga esta helada que te rompe toda la fruta y después te quiere comer un durazno y te sale 12.000 millones de dólares el kilo. Pero bueno, esperemos que no suceda. Que viene tengamos... bien el clima, ¿viste? Viene como que este bien. Invierno fue un invierno digno. Frío. O sea, invierno, hizo frío, invierno. Cayó agua, nieve. Santa Rosa llegó puntual. Santa Rosa llegó el día de Santa Rosa, es increíble. Sí, y nos hizo suspender la minga, así que pasamos la minga para este sábado. Bien ahí. ¿A qué hora la minga? Este sábado desde las 14 horas ponemos las manos en el barro y después merendamos. Si tenés balde, cuchara de albañil, guantes o algún tablón para el andamio, tráelo que suma. Es la invitación desde este espacio comunitario para la minga garabata este sábado. ¿Qué fecha es? 6. 6. Aquí en la radio. 14 Perfecto. Horas. les esperamos. Buenísimo. También si vos estás en tu casa y querés, por ejemplo, querés venir a la minga, pero justo, no sé, estás con dolor de ciático, puedes acercarte igual. Siempre hace falta gente que nos se mate, que charlemos. La idea, aparte de poner cada día más linda esta radio, es compartir, vernos las caras y charlar, que es lo que nos está haciendo falta. Le agradezco a la gente que me manda cosas al Instagram. Muchísimas gracias. Estamos sobreestimuladas, teléfonos, pantallas. Mal. Pero bueno. Estamos. Bah, no, ni se escuchó que movieron. El monitor. Bueno, ¿nos vamos? ¿Qué hacemos? Sí, nos vamos. Nadie nos está mandando el pedido con el último tema. Se puede poner un jingle, si no. Podemos poner ahí está. Me gusta. Bueno, habían quedado. Quedaron para... El que quieras, porque hay varios, creo. Tenemos muchos jingles. A mí me gusta. Tenemos varios. Me encantan los jingles porque es medio que te informás, te reís. Como que está todo ahí. Este resumen preciso. No hay ni una coma de más. De una manera amorosa, divertida. Tal cual. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos a este equipo del amor. Escucha, este es un inicio. Nos vamos a ir con esto. Es una chacarera. ¡Apa! Vamos. Sí, sí. Invito a la gente a bailar. Uy, lo que tiene sea. Que ver con la... A mojar el patio, le damos un tiempito para tirar. Prepárense, si bailan chacarera, bueno, también prepárense para la festi. Y si no bailas chacarera todavía, Silvina Barrera está dando unos talleres intensivos. Ay, no te los todo pierdas. Tiene que ver con todo. No te lo pierdas. Ah, es una grosa Brasil. Es lo más. Bueno, gracias Vero, gracias Leo. Gracias a ustedes. Este hermoso equipo va a volver el miércoles próximo. Pero el miércoles nos volvemos a escuchar con otro equipo, con el equipo de los viernes de que alguien... Ella quería fingir demencia y bueno, no. ¿Viste cuando querés decir algo pero no lo pensaste y lo estás como diciendo? Es que a veces uno piensa en el viernes pero dice miércoles. Bueno, te pasó. Eso te pasó. Y a mí me pasa, ¿eh? ¿Cómo se dice? Bueno, ¿dislexia eso? Algo así, ¿no? Bueno, los días son una construcción social. Exactamente. Me encanta cualquier de dos días. Construcción social sirve para todo. Sirve para todo, chicos. Sí. Bueno, nos vamos. Nos chao, vamos. Gracias. Con escoba nuclear, pero en menos de un añito ya empezaron a coimear. Decía que era el león, rugía contra el choreo, y ahora parece un gatito vendiendo cargo fulero. Del PAMI a la criptomoneda, pasando por las valijas, todo suena serie B, ni Netflix compra esas fichas. Un día son los pañales, al otro los medicamentos, coimas que vuelan más alto que el dólar en los conventos. Karina, vos también eras coimera, decime jefa, ¿qué pasó en la billetera? Si hasta el tarotista se quedó sin con los audios parecía trovador, cantando que había retornos para la hermana del señor. Mientras Milei con un decreto lo intentaba callar, no es incendio, es operación. Lo escuchamos declarar. Pueblo que se ilusiona siempre con algo distinto, termino otra vez mirando el bolsillo bien extinto, cambia el nombre del elenco.